Huila. Y yo, pero hace 10 años vivo en Bogotá. ¿Por el estudio? ¿Y ahí qué estudiaste? Derecho. ¿Sos abogada? Yo. ¿Cuándo empezaste a militar? ¿Allá militabas o acá? Directamente. No, allá. ¿Cuándo empezaste a militar? ¿Le dicen así, militar? No. ¿Cómo le dicen? Militar suena feo. Allá la militancia está muy relacionada como con la militancia del Partido Comunista. Uno milita o premilita en una organización política. No necesariamente, digamos, hacer parte de una organización estudiantil, gremial, campesina, no es militar, es organizarse. Ah, ¿militar es el PC o no? Sí, digamos, está muy relacionada con eso, con los militantes o la premilitancia del Partido Comunista. Más profesionalizado. Sí. Si uno hace parte de una organización estudiantil, nada, está organizado, hace parte, pero no milita. ¿Y vos militabas desde la facultad? Uh-huh. ¿Ahí empezaste? Sí, en 2004. ¿Y en derecho hay movida? ¿Allá hay gente que sí? Mucha. Derecho es muy... Hay una presencia de derecha histórica, pero siempre está controlada por la izquierda. Porque es una facultad donde hay dos carreras, derecho, ciencia política. Y la entrada a mi facultad era un mural del Che y un mural de Camilo Torres. Claro, al estar con ciencia política. Y adentro estaba, por ejemplo, nosotros hicimos un mural gigante de Jaime Pardo Leal, el candidato presidencial de la UP que asesinaron, que era de la facultad. El auditorio de la facultad se llama Camilo Torres, el cura, guerrillero. Camilo Torres, sí. Y hay digamos, como... es una facultad muy importante, como acá sería sociales. Sí, como el centro, sí. Muy distinto de perfil. Como el centro político, lo que se define ahí es importante. Y siempre, siempre ha habido gente organizada en organizaciones de izquierda, de estudiantes. Y vos, cuando fuiste de Huila para Bogotá, ¿cuál era la... vos cómo caracterizabas al conflicto? La situación política colombiana, vos, o sea, no sé, ¿venías con la misma idea que después estuviste entrando en la facultad o...? No, yo, digamos, yo en el colegio, yo estoy en un colegio público, que se llama INEM, que es de los colegios públicos más grandes del país, porque está en distintas ciudades, que queda enseguida de la Universidad Surcolombiana, que es la universidad pública de esa provincia. Entonces, por ejemplo, yo crecí desde los 12 años que empecé, los 13 años que empecé el bachillerato, pues crecí con los tropeles que se hacían en la Universidad Surcolombiana, pues que ha sido siempre muy característico de la lucha y la dinámica. ¿Qué es un tropel? Es cuando hay enfrentamiento entre la policía y los estudiantes que se encapuchan y salen a protestar por alguna razón. Que, digamos, el tropel ha sido muy característico de la historia del movimiento estudiantil colombiano. Entonces, hay algún tema en particular por el que se hace protesta, entonces salen organizaciones políticas, encapuchadas, echan un discurso, explican las razones y salen a un enfrentamiento con la policía. Llega la policía, las lacrimógenos, sí. Después se mete gente que no, digamos, los que inician el tropel, que siempre es una acción organizada de protesta, se encapuchan. Después, en medio de la dinámica, se mete mucha gente, como que se pone algo en la cabeza rápido. Y se mete, digamos, o gente se encapucha. ¿Y son masivas o son más como actividades de estallido chiquitas? No, son masivas. Pues la característica de un tropel siempre es que se hace una actividad política dentro de la universidad, donde se explica las razones, la gente acude, escucha, y después la gente sale a mirar el tropel. Y se mete, y grita, y agita. Le grita a la policía. Es espectacular. Qué diferente. Sí, es hermano. Eso se hace. Entonces, claro, yo crecí, llega la policía y lanzan gas lacrimógeno. Entonces yo estaba en el colegio enseguida, pero un colegio que siempre tuvo una organización de estudiantes de secundaria muy fuerte. Entonces se salía se miraba el tropel, a veces desalojaban el colegio porque llegaba mucho gas. No se podía dar clase. Pero yo en el colegio no, o sea, no me metí a alguna organización en particular. Yo salía a las marchas. En esa época que yo estuve como en el colegio, hubo una movida muy fuerte por la defensa de la educación pública, y algunas luchas y reivindicaciones muy particulares de FECODE, que es como la Federación Colombiana de Educadores. Peleaban por el magisterio, pues peleaba como por algunas reivindicaciones, y nosotros salíamos a la movilización. A mí siempre me gustó mucho la movilización, el como ir a mirar todas esas cosas. ¿Y tu familia? Nada que ver esto con lo que querías preguntar. No, está bueno. ¿Tu familia cómo estaba posicionada en todo el quilombo con el piano? No, mi familia no. Mis papás eran, bueno, son muy cristianos, creyentes. Yo soy la menor de tres hermanas. Y mis hermanas nunca se metieron en nada. ¿Y a vos por qué te no dio? No sé, pues porque me parecía justo. La razón por la que yo me empecé a meter en cosas fue porque, pues yo siempre, a mí a veces me preguntan que yo por qué empecé a militar, como dicen acá, y yo digo, pues porque el que esté en Colombia y no haga algo por tratar de cambiar el país, pues está mal. O sea, es tan injusto, tan abiertamente injusto todo lo que pasa, pues que cualquier persona con sensibilidad mínima, con sentido común, creo yo, pues se vincula a una dinámica organizativa. Salvo que tenga mucho miedo. Salvo que tenga mucho miedo, que también puede pasar. Pero pues bueno, a mí me dio miedo como meterme en eso. Entonces claro, yo como que participaba en muchas cosas, a mi mamá no le gustaba. Y después yo pasé a la Universidad Nacional, que allá no cualquiera entra a la Universidad Nacional, sino que se hace un concurso, un examen especial. El acceso es bastante restringido en esos términos. Entonces yo... De mi ciudad tenía que viajar 5 horas a Bogotá para presentar el examen. Y me acuerdo mucho, mi hermana mayor me dijo, vaya y se presenta. Yo no conocía Bogotá. Entonces, como que fui. Eran 2 días de examen, me quedé una semana, conocí la capital. Como pura chica de provincia. Y pasé. De un promedio como de 26.000 personas se presentan al... cada cuatrimestre a la universidad. Un montón. Solo pasaban muy poquitas. Entonces, pues como pasé, era como una muy buena oportunidad de irme a estudiar allá. Entonces mi mamá no quería, porque decía que en peligro. Que, sí, además yo tenía 16 años. Ah, re chiquita. Ya terminamos el colegio muy jóvenes. Claro. Y cuando llegué a la Nacho, digamos, a la Universidad Nacional, que le decimos la Nacho, fue muy importante para mí, porque si bien es cierto yo tenía como una conciencia de lo justo y lo injusto, de que algo iba mal, allá, digamos, inicié mi proceso de formación política. Inicialmente en torno al tema del movimiento estudiantil, que en el año en que yo entré, que fue el 2003, había una movida ahí muy grande en la universidad en contra de un rector que habían elegido. Y ahí como que me empecé a vincular al trabajo del movimiento estudiantil. La primera pregunta que nosotros habíamos pensado tenía que ver con si estaba la posibilidad que nos puedas sintetizar. ¿Cómo se lo podemos preguntar para que no sea avasallante? No, es muy sencillo. Esto lo vamos a hacer para una revista de acá. Se llama La Curiosidad, que la lee gente muy distinta, gente que por ahí conozca del conflicto armado en Colombia la situación profundamente y gente que no tenga idea. Entonces sí, pensábamos que nos cuentes de una manera sencilla y sintética la historia del conflicto armado como para poder contextualizar a una persona por ahí de un barrio de acá. Es una revista como de izquierda, pero muy amplia. Claro, muy amplia. Sí. Que tiene mucha presencia en los barrios y quizá... Hay mucha presencia en las clases medias que quizás no conocen, digo, no solamente universitario, donde por ahí sí hay algún nivel de conocimiento más, por ahí, qué sé yo, te lo agarra una vieja de clase media, por estereotipar, ¿no? Uh-huh. Re católica, re Sí. Garcha, garca, porque viste que hay gente así que lee la pulseada. Loco, el tema, ¿no? De, y sí, por el tema de... Cajalita. La revista la fundó un cura. Sí. Entonces, está bueno eso, porque la revista entra en sectores donde por ahí no entrarían sí. otros medios de izquierda. Uh-huh. Entonces, por ahí una persona así sí. no tiene idea uh-huh. de lo que estamos hablando. Y por eso la primera pregunta que habíamos pensado era que nos cuente sintéticamente un poco la cronología del conflicto. ¿La cronología? No, queremos fechas, no, pero fechas. Razones, que nos puedes explicar sí. las razones del conflicto claro. y cómo como llegamos al hoy. Una caracterización, digamos. Sí, bueno. Sí, más incluso no es necesario que sea tuya, sino puede ser más pensando en la marcha, en cómo ustedes lo caracterizan, uh-huh. ¿no? Bueno, no, pues yo voy a empezar a hablar, ustedes verán que, sí, que sí. les sirve todo lo que bien, puede. Dale. Voy a cambiar sí. la yerba, ¿no? Bueno. Bueno, nosotros, digamos, desde la marcha, caracterizamos el conflicto colombiano como un conflicto político, social y armado. Es, digamos, es político en la medida en que lo que está en el fondo de la confrontación armada que vive el país es una discusión alrededor del modelo de país, acerca del modelo económico y del modelo político. Es una pelea, digamos, de largo aliento que se viene dando, que ha incorporado la resistencia armada, pero pues que siempre ha tenido un componente de movilización social muy fuerte y muy importante, que a pesar de la violencia y la represión que ha existido en contra del movimiento social, se ha sostenido en el tiempo, a pesar de los flujos y reflujos que eso ha generado. Y digamos que es una lucha contra el capitalismo, que se ha impuesto como forma de vida para el pueblo colombiano, y pues que ha traído unas consecuencias muy lamentables para las mayorías del país. Estamos hablando de unas cifras que hoy están alrededor del 54% de la población colombiana en situación de pobreza e indigencia, derechos básicos como la educación, y la salud, que han entrado en la lógica neoliberal de privatización, un sistema político que ha sido históricamente excluyente. Digamos que la génesis del conflicto, muchos hablan de que llevamos 200 años en conflicto, digamos, pero la génesis de lo que es el conflicto político-social armado reciente pues ha sido ubicada por la mayoría de los historiadores como el asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, que da lugar a un alzamiento popular, digamos que era un caudillo liberal. ¿Cómo se llama? Jorge Eliezer Gaitán. Que era un caudillo del Partido Liberal, digamos allá. El Colombia ha vivido una lógica de bipartidismo muy fuerte, ¿no? Como Venezuela. El Partido Liberal y el Partido Conservador, que son los dos partidos tradicionales que hoy por hoy persisten en esa lógica del bipartidismo, aunque se hayan subdividido y tengan distintas denominaciones, pero uno puede identificar exactamente los mismos bloques de poder y las mismas familias que históricamente han ejercido el poder en el país. Jorge Eliezer Gaitán era un caudillo de ideas liberales del Partido Liberal, que impulsó un proceso de masas popular con unos planteamientos en contra de la oligarquía muy importantes y que tenía una acogida muy, muy, muy fuerte. Iba de candidato a la presidencia del país y si Jorge Eliezer Gaitán no hubiera llegado al poder, tal vez la historia del país hubiera sido totalmente distinta. Pero lo asesinan el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Eso va a lograr un proceso de insurrección popular que los historiadores han denominado como el Bogotazo, aunque en realidad tuvo repercusión nacional, no solo en Bogotá, pero casi que fue un momento insurreccional que se vivió, pero que nos contaba con una dirección política para, digamos, alcanzar algún objetivo. Sin embargo, en algunas regiones del país se consolidaron, o sea, hubo tomas de poder local y regional. Muchos sectores de las mismas fuerzas de policía se unieron al pueblo en esa lucha, y en este proceso se han surgido las guerrillas liberales que van teniendo lugar, que inicialmente son dirigidas como por el Directorio Nacional del Partido Liberal, pero que después pierden todo apoyo del directorio del partido y entran en una lógica más autónoma de funcionamiento. ¿Por qué pierden apoyo del partido? Pues porque la dirección del partido estaba con la clase dirigente. ¿Y para qué las creó entonces? Inicialmente las guerrillas liberales se crean como ejercicios de autodefensa, porque en esta lógica de insurrección popular que surge a partir del asesinato de Eliezer Gaitán, el Partido Conservador crea como lo que se llamó en esa época los chulavitas, que es como una fuerza paramilitar que se encargó de asesinar a todos los liberales en las distintas regiones del país que hubieran estado con Jorge Eliezer o que se hubieran levantado por su muerte. Entonces ahí empieza una confrontación muy fuerte que algunos historiadores también ubican esa época como el primer ciclo del despojo de tierras, porque lo que hacen con la población liberal, que la empiezan a perseguir, era que la desplazaban y se le quitaban sus tierras. Y allí ocurre como una primera oleada de desplazamientos forzados muy fuertes, en donde se genera un proceso de acumulación de tierras, digamos, por parte de algunos terratenientes, y todas estas poblaciones huyen como a refugiarse hacia los llanos orientales, la selva amazónica y las montañas de la cordillera oriental, la cordillera central. Entonces, en estas regiones donde se ubican, consolidan esas guerrillas liberales, que eran inicialmente unas guerrillas de autodefensa, o sea, unas guerrillas de protección. Eran más del pueblo. Sí. Campesinos en armas, en una lógica de autodefensa, no de defender la vida. La vida y el territorio. Entonces, son muy conocidas las guerrillas del Tolima, las guerrillas de los Llanos, hay del Sumapaz, personajes muy importantes como Juan de la Cruz Varela, que fue un dirigente campesino, de los pobladores que se fueron hacia el páramo del Sumapaz, por la cordillera central, Guadalupe Salcedo, que fue un dirigente guerrillero de los Llanos Orientales. Y lo que hicieron estas guerrillas fue consolidar como lo que después se denominó las repúblicas independientes, que eran espacios autónomos en donde ellos ejercían el gobierno, zonas en donde históricamente ni siquiera había habido presencia del Estado, y se constituyen como fuerza. ¿En qué época esto? En los 50, 60. ¿Y cuánto duran estas comunidades organizadas? Entonces, empiezan estas guerrillas liberales, y algunas de estas guerrillas liberales entran en un proceso de desmovilización en el marco de un armisticio hacia los años 80, 70, finales de los 70. Entonces el gobierno como que abre un espacio para la vinculación de estas personas a la vida civil, ellos entregan las armas, y después de que entregan las armas son asesinados la mayoría de sus dirigentes. Que esa ha sido la historia del conflicto en nuestro país y lo que ha pasado con muchos de los líderes guerrilleros que han entrado en procesos de desmovilización. Sin embargo, no todas las guerrillas hacen ese proceso de entrega de armas, porque en, digamos, pero son estas guerrillas liberales de autodefensa las que luego dan origen al ELN, a la FARC, no, todo entonces, eso no, entonces ponle cuidado. Esas guerrillas iban existiendo, algunos de los líderes de esas guerrillas sufren también como un proceso de transformación en términos de la ideología que las motivaba, y algunas guerrillas se convierten al comunismo, ¿sí? Entonces se conocían como las guerrillas liberales y las guerrillas de los comunes, les llamaban en esa época. Entonces algunas guerrillas no creen en el gobierno, no creen en la voluntad para el proceso de desmovilización y quedan organizadas en autodefensa. Que eso es lo que pasa con, por ejemplo, las guerrillas que lideró Manuel Marulanda Vélez en el Tolima, que no entregan las armas, se mantienen en esta, pero tampoco atacan, o sea, se mantienen como organizados en el ejercicio de la defensa, y entonces empiezan, como no entran en el proceso del armisticio y la desmovilización, empiezan a hacerse perseguidas por el Estado. Y eso es lo que da lugar, por ejemplo, a lo que fue la fundación de las FARC, que sí tiene origen ahí, y como que el hito histórico es el año 64, cuando es bombardeada la zona en donde estaban esos campesinos organizados. ¿Cuáles eran las cosas que los campesinos pedían en esa época? Cosas básicas, ¿no? Que se les reconociera, que hubieran escuelas, que hubiera apoyo a la economía campesina. Es las mismas cosas ahora que se están pidiendo hoy. Sí. Pero en esa época resolver el problema tal vez fuera más sencillo de lo que resulta hoy. Mientras gobernaban los conservadores, el Partido Conservador. El Partido Conservador. Toda esta época. Sí, toda esta época. Ellos hacen un pacto, el Partido Conservador y el Partido Liberal hacen un pacto hacia los años 60, que se conoció como el Frente Nacional, en donde llegaron a un acuerdo y era que se repartían el poder. Venezolano. Se repartían el poder. Claro. Entonces, 4 años claro, gobernaba el Partido Liberal. Ganara quien ganara. 4 años gobernaba el Partido Liberal. Y se repartían los cargos por cuotas equitativas y, digamos, como toda esa lógica. Entonces, digamos, las guerrillas que no se entregan y que renuncian a la coordinación con ese directorio liberal, que lo único que quería era entregarlos y nunca los ayudó realmente en nada, empiezan, y en particular pues las guerrillas del sur del Tolima, un proceso pues como más de adscripción al comunismo y empiezan a tener apoyo del Partido Comunista. Y digamos, eso es como el surgimiento de las FARC, que el año, digamos, de la creación es, vamos a ya, ¿cuánto? 50 años ya el otro año. 64. El año 64. En el Tolima surge. Pues en la zona histórica es como Marquetalia, Caitania, Río Chiquito, Guayabero. Pues que ha sido, es como la zona histórica, histórica de creación de las FARC. Eso es sur del Tolima y un pedacito hacia el Caquetá. Empieza haciendo eso, pues un ejército pequeño que tenía una incidencia ahí, pero que después, digamos, en el marco de la traición que hay de los demás líderes guerrilleros de las guerrillas liberales, empiezan un proceso de apoyo, sobre todo con los campesinos del Sumapaz, y ahí empieza pues ya como todo un plan de construcción del ejército que hoy existe. El surgimiento del ELN no es un surgimiento tan de la lógica de las luchas campesinas, sino que es un surgimiento que ha tenido una adscripción más al movimiento obrero. Y en el surgimiento del ELN, digamos que hay una influencia fuerte de la formación cubana. Pero es más, surge de lo rural también. O sea, asentado territorialmente en lo rural. Sí, asentado territorialmente en lo rural. Pero armado desde las ciudades. Más desde las ciudades, con mucha participación de ex dirigentes estudiantiles y obreros que se vinculan, digamos, a la guerrilla, pero siempre ha tenido como una... Un origen más ideologizado. Un origen más en ese sentido. El origen de las FARC es un origen que viene de la autodefensa campesina y que adquirió... De esas primeras guerrillas liberales. Que después se... adquieren otro carácter ideológico y desarrollan un planteamiento ideológico más desde la lucha campesina y con una, digamos, una lógica más del comunismo, del marxismo-leninismo, que ha sido como ya el desarrollo también más práctico pues de lo que ha sido la política tanto de masas como el desarrollo militar de la organización, digamos. Y la FARC siempre fue mucho más grande también, mucho más grande que el ELN, que bueno, hoy por hoy está en una situación de bastante equiparado, están bastante limitados territorialmente, digamos, tal vez hacen presencia en sus zonas más históricas, que son Arauca, donde... ay, perdón. Sí, dale, decime. Sí, decime. Pasa que estamos haciendo una entrevista ahora, justo no voy a poder ir. No vuelvo a las 10 de la noche. Me volví a leer al paro. No, también. El conflicto colombiano es muy largo. Dale, dale, besos, chau, chau. Voy a apagar esto. Entonces, digamos que Uno puede identificar así como para resumir cosas. En el corazón del conflicto social armado colombiano hay un conflicto agrario no resuelto que claro. lleva 50 años. Es decir, el origen, la causa, origen uh-huh. de la concentración de tierras. El problema de la concentración de la tierra, que inicialmente era eso, era un problema de concentración de tierras que hoy pues ha adquirido otro montón de elementos. Claro. Por la profundización del modelo extractivista, por el desarrollo de un paramilitarismo que se encargó de desarrollar como un tercer ciclo de desplazamiento forzado, que hoy conlleva que alrededor de 5 millones, digamos, Colombia está por encima de Sudán en términos del desplazamiento interno colombiano. Se habla de alrededor de 5 millones de personas que son desplazados internos. Y pues las condiciones de esa población desplazada son condiciones de extrema pobreza en los cinturones de miseria de las ciudades. Se habla de que entre los 80s y los 2000, en el marco de ese proceso de desplazamiento, fueron apropiadas alrededor de 10 millones de hectáreas de las mejores tierras pues, del país. Y pues hoy por hoy el gobierno viene implementando pues, lo que ha llamado la locomotora agro... Antes de ir al hoy. Agroempresarial. Antes de ir uh-huh. a esa parte, si nos puedes caracterizar un poco el devenir de los actores armados. Porque vos decís, bueno, claramente la guerrilla surge como un brazo más en una lucha política social, uh-huh. que uno de los ejes fundamentales es el tema de la tierra, de los recursos. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que pasa luego del surgimiento en la relación entre guerrilla y movimiento social? Uh-huh. Eso un poco, y después, bueno, el origen del paramilitarismo también como sí. un momento. Bueno, entonces, yo termino esto. Entonces, el conflicto agrario ha sido uno de los ejes. El otro ha sido un problema de inequidad social en términos de la distribución de la riqueza. O sea, la brecha social en Colombia es muy grande, es muy impresionante. Digamos, cómo se ha dado todo este tema de la redistribución de la riqueza. Como les decía yo hace un rato, los niveles de pobreza son muy elevados, de alrededor del 54%, y en zona rural ascienden al 76%. O sea, es decir, la gente estaba viviendo muy mal, muy, muy mal. Entonces se habla de que hubo crecimiento económico, un montón de cosas sobre el país, pero pues la realidad concreta es que la mayoría de la gente se muere de hambre en Colombia. Y no, y digamos, si no es exagerado decirlo. Y como un tercer eje que yo pondría como, digamos, en el corazón del conflicto, que tiene que ver con la existencia de un sistema político excluyente, histórico, ¿no? Entonces, uno eso lo puede ver representados como en tres elementos a través de la historia. Uno es la existencia del Frente Nacional, que permitió esa distribución entre los partidos. Dos es que cuando hubo la oportunidad de la apertura hacia la participación de una fuerza política de izquierda, que lo fue en los años 80 en el marco de un proceso de paz entre las FARC y el gobierno, la irrupción de la Unión Patriótica como una alternativa política que tenía un programa social, que no era socialista, era social. Progresista. Progresista básico de mínimas reivindicaciones para avanzar hacia la equidad social en el país, fue exterminada. Fueron asesinadas alrededor de 3.500 personas, alrededor de 1.200 desaparecidos. Para la generación de esa fuerza hubo blanqueo de gente que estaba... era parte de la guerrilla y uh-huh. se legalizó. Sí. Eso fue, digamos, la UP surge en el marco de unos acuerdos de paz. La guerrilla lo que hace es que destaca algunos de sus cuadros, guerrilleros que salen a la vida política, pública, legal. Y fue una propuesta que eso tiene de interesante la Unión Patriótica, en donde no solo habían comunistas, sino que habían comunistas, profesores, sindicalistas, inclusive... miembros de los partidos tradicionales se pasaron a la Unión Patriótica, líderes barriales, campesinos, estudiantiles. Fue una fuerza muy diversa, muy heterogénea, digamos que estaba de acuerdo en una plataforma política muy básica de reivindicaciones de tipo progresista. Y nunca distinguieron nada de eso y los fueron asesinando, vamos, a todos. En una lógica de exterminio que empezó en el 85. ¿Quién estaba en el gobierno? Ese es Betancourt. Que empezó en el 85, porque con él era que se hizo, Belisario Betancourt, que se hizo el acuerdo, que se estaba desarrollando el proceso de paz de la Uribe, que es como el escenario en el que surge la propuesta de la Unión Patriótica. Y asesinaron, digamos, asesinaron sus candidatos presidenciales, asesinaron a varios de los que ya habían sido elegidos representantes al Congreso de la República por la Unión Patriótica, asesinaron alcaldes, concejales, o sea, se desarrolló una lógica de paramilitarismo en donde hubo lugar a muchas masacres, acabaron con pueblos enteros, digamos, es una historia muy triste la del exterminio de la Unión Patriótica, pues que en última significó el exterminio de una esperanza para el país y para mucha gente, y que da lugar a una época pues de reflujo del movimiento social, porque la gente tenía miedo a hacer cualquier planteamiento medianamente de tipo progresista. El número de exiliados políticos de la época es muy alto, y fue una época en la que muchos de los perseguidos de la Unión Patriótica incluso deciden, los guerrilleros que habían salido a la vida pública se regresan, pero mucha gente se va. Eso es, por ejemplo, la historia de Simón Trinidad. Se van del país. Se va para la guerrilla. Ah, muchos suben. Uh-huh. Hay la historia de Simón Trinidad, que hoy está preso en las cárceles de los Estados Unidos porque fue extraditado después de que lo capturaron en Ecuador. Eso te iba a decir, el papel de Estados Unidos en esa, digamos, los 80, cuando se da toda esa masacre, esa sangría de militancia, pues, dirigentes. En el conflicto colombiano siempre ha habido intervencionismo norteamericano, tanto en términos de financiación económica como en términos de entrenamiento de las fuerzas armadas, del ejército. Digamos, toda la lógica que se da para Centroamérica, de dictaduras del Cono Sur, de la formación de la Escuela de las Américas, todo eso, todo ese paquete completo se implementa en el país. Y digamos que siempre ha habido cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Había bases militares ya en esa época? No sé yo si habría bases como tales, pero presencia, sí claro. Seguro que sí. Entonces, bueno, digamos, la Unión Patriótica es como otro ejemplo que da cuenta de ese sistema político excluyente, que no da lugar, pero a nada, es que no es a nada. Y después, cuando se avanza, durante todo este tiempo, las únicas guerrillas existentes no eran el ELN y las FARC, sino que surgen muchas expresiones guerrilleras en el país. Estaba el ERP, era el Ejército Revolucionario, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estaba el Quintín Lame, que fue una guerrilla indígena. ¿Cómo es el nombre? Quintín Lame, que es un dirigente indígena. Uh-huh. Estaba el Ejército Popular de Liberación, una guerrilla de formación marxista-leninista maoísta. Y así, digamos, diversas expresiones, y el M-19, que fue una guerrilla muy reconocida mediáticamente, fue muy importante, que desarrolló además una lógica de guerra más urbana, que es como su caracterización principal. Quiero preguntar, ¿cuándo es que esa guerra pasa a verse el conflicto en las ciudades? ¿En los 80 también, más o menos? Sí, digamos, pues el campo siempre ha sentido más el conflicto, pero el conflicto siempre, digamos, todos los actores armados siempre han hecho presencia en la ciudad, siempre. Claro. De hecho, existen unas historias bien interesantes de cómo la organización guerrillera hizo presencia en procesos barriales de toma de tierras para construir barrios populares. Y hasta los 80 no había mucha separación entre el movimiento social. Bueno, ese siempre es un tema muy complejo, ¿no? Ese tema de... Yo podría decir lo siguiente. Sería iluso pensar que la guerrilla, las guerrillas en términos generales, no tienen base social. O sea, la guerrilla colombiana tiene base social. Si no fuera así, la guerrilla no existiría después de tantos años de guerra. Si no fuera así, no se sostendría, digamos, no. Y yo creo que la cosa va en doble vía. De hecho, fue una cosa que reflexioné cuando estuve en Chile. Yo creo que si no existiera la insurgencia, no se habría mantenido el movimiento social. No, y no habría podido llegar a los desarrollos que hoy tiene. Porque la guerrilla ha sido la posibilidad de mantener viva la esperanza de una transformación. Es decir, en Colombia no ha habido una derrota. Claro. Empate técnico. En Colombia, pues, sí, han habido altibajos, digamos, en los últimos años, particularmente el trabajo mediático que ha tratado de aislar la insurgencia de la sociedad colombiana ha sido muy fuerte. Pero cuando uno va al campo se da cuenta de que eso no es tan así. Yo hice trabajo en movimiento estudiantil y después hice 3 años de trabajo campesino. Y cuando uno iba a la zona rural, o sea, el guerrillero es hijo del campesino, o el campesino es hijo de alguien que fue guerrillero, o viceversa. O sea, es una cosa que está tan imbrincada que uno no la puede separar. Entonces, estas afirmaciones de que el movimiento social está infiltrado por la guerrilla, pues que la guerrilla es el pueblo colombiano, o sea, ahí no hay una separación tajante que se pueda hacer. Eso es una cosa que es clara. Entonces, yo, por ejemplo, yo estaba en Chile y era mi reflexión. Yo decía, fue puta, o sea, acabaron todo. Y avanzó el modelo hasta el fondo, ¿sí? Allá han avanzado mucho, pero si no han avanzado más es porque se ha mantenido la resistencia armada, y la resistencia armada en cierta medida ha sido espacio de contención para el movimiento popular. Porque hay otra lectura también, ¿viste? Que tiene que ver con pensar que como, digamos, los sectores más concentrados de capital utilizaron la guerrilla como excusa para hacer mierda al movimiento social. Digo, eso también aparece como en el sentido de derrotar el movimiento popular utilizando como razón la cuestión de que del otro lado tenés un actor armado. Sí, pero fíjate que todo ese discurso, por ejemplo, en la experiencia del paro agrario popular ahora, es un discurso que ya se les desgastó. Porque, digamos, el mismo argumento se quiso usar para decir que Estados Unidos intervenía en América Latina porque existía la guerrilla. Sí, o la dictadura militar de acá. Es ridículo. Estados Unidos interviene porque tiene un interés estratégico del control de la región. Y yo creo que la lógica de que atacan porque es la guerrilla, o a los que atacan del movimiento popular es porque son infiltrados de la guerrilla, pues es un discurso que se les ha agotado. Y se les ha, digamos, y ese agotamiento ha quedado muy claro en los últimos procesos de movilización social y popular tan fuertes que han habido. Entonces, o sea, yo creo que la cosa va como en esa doble vía. Yo estando en Chile, en una reflexión personal, yo decía, uff, no, si no hubiera sido porque la insurgencia se mantuvo en el país, quién sabe hasta dónde hubiéramos llegado. Porque eso tiene que ver con la caracterización del conflicto hoy, es decir, hoy el gobierno de Juan Manuel Santos está sentado en una mesa de negociación, por un lado porque hay una presión fuerte del movimiento popular para avanzar en un proceso de paz, pero por otro lado porque ellos, dentro de sus intereses estratégicos de profundizar el modelo, necesitan la paz en Colombia. La paz que ellos quieren, ¿no? Que es la de la desmovilización y entrega. Porque hoy por hoy el desarrollo de los planes de extracción minera, de controlar las fuentes de agua, los recursos naturales, la fauna, la flora, digamos, no puede desarrollarse con una presencia de la insurgencia en esas regiones. Yo cuando trabajaba con los campesinos era una cosa muy graciosa porque yo trabajaba en zonas de conflicto, y entonces en zonas que fueron de histórica colonización, montañas por allá lejísimos donde no llega nada. Medianamente están las carreteras que los mismos campesinos hicieron, las escuelas por las que pelearon, que en la mayoría de los casos ellos recibieron y por ahí les mandan un profesor malo además, pero son zonas bastante de bastante difícil acceso, que fueron regiones en donde sus abuelos se refugiaron en la primera oleada de violencia que se da en los 50, que es el periodo que se conoce como el periodo de la violencia en Colombia. Y yo les hacía a ellos un mapita siempre, un dibujito en el tablero, tratando de entender el conflicto, digamos, las características del conflicto agrario hoy. Y un poco era como el plan así de la, digamos, el llano, de la tierra en llanura, que era donde ellos estaban, que son las tierras fértiles que fueron despojadas. Ellos se van a la montaña y allá estuvieron mucho tiempo y al gobierno no le importó. O sea, esa gente por allá no le importó. No le importó y esa gente se la arregló para vivir todos estos años. Pero hoy, cuando se le agota el capitalismo, ¿sí?, lo que está privatizando y en esa, digamos, ese hambre devorador, su interés estratégico está pensado en esa loma en donde está el agua, y en esa loma en donde está el oro, y en esa loma en donde está el árbol. Entonces esa gente allá estorba. Ahora el gobierno sí se preocupó por eso. Y por ejemplo, ha llegado a muchas zonas del campo colombiano a decir que es que los campesinos están afectando el ambiente, que hay que bajarlos de esa montaña, que porque están muy cerca del páramo. Pero lo que quieren es sacar a la gente de allá para avanzar en su negocio. Y la pregunta es, ¿para dónde nos vamos? Les digo yo, ¿sí? O sea, ¿para dónde nos van a llevar? ¿Es que acaso nos van a reubicar allá en las tierras del plan? Pues no, tampoco. Y el desplazamiento forzado y, digamos, el papel ahí sí estratégico y fundamental que cumplió Uribe durante sus 8 años de gobierno con esa lógica paramilitar que se hereda desde los 80s, pues es eso, es avanzar en esa, digamos, en garantizar esos territorios. Y lo que vino a hacer el gobierno de Santos fue legalizar toda esa lógica de sangre, digamos, que le estaba dañando la imagen a Colombia en el exterior. Porque en los 80s, en los 90, la empresa transnacional pagaba al ejército paramilitar para que le desocupara el territorio en donde quería invertir. Pero ya como que queda muy mal visto, ¿sí? Ya como que no les gusta tanto así. Y lo que se está haciendo ahorita es un proceso de lo que Santos llama la restitución de tierras, pues que en realidad es una legalización de títulos para que la compra y venta por parte de estas empresas sea más fácil, porque a la gente le están devolviendo el título, pero no le están dando garantías para ir a vivir allá, ni en términos de seguridad, ni en términos de desarrollo económico, ni en términos de nada. ¿Hola? Ay, está puesto ahí para blanquear un poco la imagen, sí, sí. Legalizar todo lo que ha hecho Uribe. Uh-huh. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, digamos, el paramilitarismo ha sido un fenómeno que ha estado siempre presente en la historia del conflicto, desde cuando les llamaban los pájaros, que los pájaros fue la denominación que tuvo el paramilitarismo en la época posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que perseguía a los liberales, o los chulavitas. Pero durante los 80s, digamos que se desarrolla como una nueva etapa en ese fenómeno paramilitar, con el impulso, pues, de un gran ejército, digamos, de distintos bloques paramilitares que se constituyeron en distintas regiones del país, frente a los cuales se ha probado ya en múltiples casos y procesos que hubo apoyo directo del ejército colombiano, entrenamiento de mercenarios israelíes, como Yair Klein, que es el nombre de uno de los tipos que, digamos, como que está en Israel el tipo ahora, y desde allá ha dicho que recibió financiación, que un presidente de Colombia participó en el... ¿Durante la presidencia de quién se armó o se centralizó los grupos paramilitares y fuertes? El paramilitarismo, digamos, irrumpe a comienzos de los años 80. Inicialmente se crea como un grupo de latifundistas, ganaderos, ¿sí?, que querían proteger sus propiedades de la insurgencia, ¿no? Claro. Pero después, digamos que se consolida un proceso mucho más sistemático, que contó con el apoyo de las fuerzas militares, que contó con el apoyo de las grandes empresarios, empresas multinacionales, que empezaron a utilizar estos grupos como ejércitos privados, ¿sí?, para defender sus propiedades. Pero, digamos que es un... Bueno, y empezaron a hacer incluso acciones conjuntas con el ejército. utilizaban las bases militares, utilizaban transporte militar, utilizaban helicópteros, ¿sí? Había una coordinación. Eso te quería preguntar. Específica. Sí, porque en realidad, si vos lo pensás como fuerzas armadas de los, de ponerle, de ganaderos, no sé qué, no sé si respondían directamente a cada uno de esos intereses, ponerle, regionales, y uh-huh. bueno, todos respondían a este latifundista, o si estaban, tenían una orden más centralizada, sí, del, no, mira, estado, yo creo que son las dos cosas. Inicialmente la cosa se presentó así, como ese tema de los ejércitos privados, pero yo creo que en el fondo la creación del paramilitarismo obedece a una decisión de la clase dirigente, que sentía que con un ejército regular como el colombiano no iba a poder controlar la expansión de la insurgencia, y que vio la necesidad de crear una fuerza contrainsurgente. Que cuando digo contrainsurgente, se dedicó no solo a la persecución de las guerrillas, sino de toda su base social. Entonces arrasaron pueblos completos, mataron dirigentes sociales, en esa lógica de justificar que por uno pensar distinto, uno ya es casi un orgánico de las FARC o un orgánico del ELN. Y yo creo que la creación del paramilitarismo es una creación que responde a una política, sistemática, no a que distintos grupitos empezaron a crearse y después decidieron coordinarse, que también hay un lugar en eso, pero el hecho de que hayan tenido entrenamiento, financiación, de que se haya facilitado su armamento, digamos, eso responde a una decisión de la clase dirigente colombiana. Eso es así de claro y de sencillo, con el apoyo de los Estados Unidos siempre. Entonces, el paramilitarismo jugó un papel muy importante en el exterminio de la Unión Patriótica, eso es decisivo. Y después de que se, digamos, como que se que eso generó una generación perdida de dirigentes. O sea, lo que fue el exterminio de la Unión Patriótica fue una generación perdida de dirigentes, que la mayoría o los asesinaron o los desaparecieron, o se fueron al exilio, o se fueron para la guerrilla, digamos, son un poco las consecuencias de lo que pasó en el momento. Y eso implicó, pues, un reflujo en el movimiento social colombiano muy fuerte. Durante la década de los 90, que es la década en que se implementa todo el neoliberalismo, nosotros teníamos un movimiento popular débil, que tenía miedo a los que habían matado. Digamos que lo que se hizo fue la ambientación de todas esas políticas que se terminan implementando. Entonces, los 90 fue una época de reflujo del movimiento popular, en donde el paramilitarismo avanza, se fortalece, consolida una lógica de contrarreforma agraria, es decir, profundiza la dinámica de concentración de la propiedad sobre la tierra, se empieza a consolidar un modelo agroindustrial fuerte. Allá no es la soja, sino la palma africana para la producción de agrocombustible. Y en una lógica, pues, de arrasamiento del campo popular y de los territorios y las comunidades que habitan esos territorios. A finales de los 90 inicia, bueno, y en esa lógica, digamos, del paramilitarismo, paradójicamente la guerrilla también se fortalece bastante durante los años 90. Por ejemplo, el desarrollo, digamos, la FARC desarrolla tal vez de las operaciones más grandes militares de la historia, las desarrolla durante la década de los 90, con tomas. ¿Por qué se da ahí? A muchos municipios. ¿Por qué te parece que se da ahí? ¿Por qué? Ese auge. Claro. El auge. Yo creo que es por la lógica, o sea, porque la gente no vio ninguna otra alternativa al final de los 80 y hubo un crecimiento muy grande de la base militar de las FARC. O sea, la gente se empezó a entrar a la guerrilla por grandes cantidades, claro, porque no veía garantías de ningún tipo. Y las FARC se consolidan muy, muy fuertemente como ejército. Debido a esa presión militar tan fuerte, en el 98 se inicia un proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. El proceso de paz dura hasta el 2001. Se consolida una agenda, es una zona de distensión dentro del país, toda una agenda política de discusión, se desarrollan mesas temáticas en donde hubo amplia participación del movimiento popular, pero sin embargo, digamos, a diferencia del proceso de paz que hoy se adelanta, no había un movimiento popular fuerte. O sea, estaba la guerrilla sentada con el gobierno, iban representantes de distintos sectores del movimiento popular, pero no había movilización social, no había una agenda propia del movimiento social y popular, no había una construcción programática de ninguno de los sectores. Entonces, eso marca una diferencia muy rotunda entre el proceso de paz de esa época y el de hoy. Y lo segundo es que la intención del gobierno en ningún momento fue avanzar hacia la paz, porque en realidad lo que hizo el gobierno de Andrés Pastrana durante todo ese tiempo fue que inicia el proceso del Plan Colombia, que es una inversión económica muy grande de los Estados Unidos, y lo que se hace durante esos años del proceso de paz fue hacer una modernización de las fuerzas militares. Se compra armamento por cantidades, lo que hace el gobierno de Andrés Pastrana es modernizar el ejército para fortalecerlo en la lucha contra el insurgente. Entonces, en 2001, casi que por orden de los Estados Unidos, se rompe la mesa, no se avanza en ningún sentido, y de un día para otro el gobierno entra a la zona de distensión a arrasar ese territorio. ¿La zona de distensión qué es? De distensión. Es un territorio que se despeja. Se despeja militarmente. Una zona liberada. Una zona liberada. Lo controlaban las FARC. Mm. O sea, la seguridad estaba a cargo de las FARC. ¿Eso es en distintas regiones de Colombia o en algún lugar? En una zona que, o sea, se despejan 5 municipios del tamaño de Suiza, siempre dicen lo mismo. 5 municipios hacia la Amazonía. Hacia la Amazonía. Entonces era una zona que no tenía presencia de la fuerza pública, en donde el control lo hacía las FARC. Y en los cascos urbanos se constituyó una policía comunitaria de la gente del pueblo, que controlaban los conflictos sociales, los horarios, digamos, el tránsito, todo eso lo hacía la gente del pueblo y coordinaba con la guerrilla. Yo visité la zona de extensión estando muy chiquita. Está bueno. Era bien interesante porque eso se volvió también como un plan turístico. Yo de hecho fui como eso, un plan turístico de mi familia. Claro, una forma de financiamiento también. Entonces, claro, eso es San Vicente, eso le sirvió mucho a todos los comerciantes de la región. Entonces uno entraba y había un retén de la guerrilla, como un control. Le pedían a uno los documentos y se entraba. Y había muchos letreros que decían como, yo me acuerdo, no tale los bosques, FARC-EP. No contamine las aguas, FARC-EP. No arroje basura, FARC-EP. Y ellos habían hecho muchos murales de la Nueva Colombia. O sea, como una cosa así, era como otro país. Claro. Esa vez fui con mi familia como a comer, digamos. Porque cerca de donde yo soy, la zona de extensión era bastante cerca. Y bueno. Pero decir que mi familia no tenía ninguna participación política. No, ahí, pero te llevaron ahí. Lo que pasa es que yo tengo familia allá en la región. Mira. Familia, tíos, sí, y eso. Entonces era como, bueno, vamos allá a comer. Che, y además del movimiento popular, ponele. El resto de la gente. Hay como, después de 50 años de guerra, ¿lograron imponer así un miedo en el sentido de? Yo pienso en la dictadura militar acá, duró solo 10 años y salió con un montón de gente que no participaba, mucho cagazo, negaba todo. Sí. No, mira, yo creo que uno ve el fenómeno, por ejemplo, bueno, lo que ha sido como la marcha patriótica en los últimos años. Yo me acuerdo cuando se hizo en 2010, nosotros hicimos una marcha hacia Bogotá que intentaba hacer una resignificación del bicentenario para la independencia. Pues porque el gobierno lo mostraba como 200 años de independencia y nosotros como 200 años de dependencia, que claro. Había que avanzar hacia, digamos, como la frustración de la primera gesta emancipadora, claro, y cómo avanzamos hacia la segunda y definitiva. Entonces, claro, hicimos una movilización muy grande con campesinos indígenas a Bogotá, y pasa mucho que la gente en las principales ciudades, sobre todo en Bogotá, no tiene conciencia del país. O sea, la verdad es esa, la gente no tiene conciencia del país. Y yo me acuerdo la cara de la gente mirando ese montón de campesinos, como, ve, esta gente existe, ¿no? O sea, como, esa gente tan feita. No hay una conciencia de que esa gente está. Y creo que es algo en lo que se ha avanzado en el último periodo con la presencia de estas grandes movilizaciones en la ciudad. En 2010 hubo una presencia masiva, en 2011 participamos en lo del 1 de mayo, en abril del 2012 hicimos el lanzamiento de la marcha y marcharon 150.000 personas a la ciudad. El 9 de abril la movilización fue de 1.200.000 personas sobre la ciudad. Y el paro, lo que ha representado el paro es que el país tenga conciencia de que el campo existe, de que y la reivindicación existe, la gente existe. Y están de acuerdo con las reivindicaciones del campesinado. O sea, lo que pasó en este último paro agrario y popular, que se sigue desarrollando, pero digamos durante los días de movilización masiva, fue que el país le parece justo lo que los campesinos están pidiendo, ¿sí? Como que se ha avanzado en ese proceso. Lo que pasa es que es muy entonces, es como muy pornográfico, es demasiado, no tiene disfraz. Sí, es que es vulgar. Patentar la, o sea, lo de la semilla, ponerle. Pero acá está pasando lo mismo, ¿qué? Sí, pero está pasando lo mismo, pero acá en Colombia te lo legalizan, te lo difunden, en cambio, Cristina habla de soberanía, no sé qué, lo de Monsanto pasa como por detrás casi, los negociados, pero, lo de provincia por provincia. Justamente Feliz dice que como las grandes empresas como Monsanto patentan semillas, ahora ella tiene investigadores de CONICET, orgullosa, patentando semillas. Ella lo dice, acá el gobierno lo dice abiertamente, sí, exactamente, sí, sí. La misma política, es la misma. No sé, el Ministerio de Agricultura de la Nación te arman un plan agroalimentario basado... Sí. En los agrocombustibles, y eso está difundido. También tiene que ver con que acá han sido más hábiles en el último tiempo en el desarrollismo, distribuye migajas, pero es que mira, yo creo que sí. Y el movimiento campesino acá está aliado al gobierno, porque todo bien con el MNCI, pero... Porque es que yo creo que, yo me pongo a pensar a veces, o sea, si el gobierno colombiano fuera... O sea, es que no quieren ceder nada. Si dieran algunas cositas, la cosa la calman. Pero es que no están dispuestos a hacer nada. Pero que no lo cambien. Mira qué pasó ahorita con lo del paro agrario. El tipo cambia los ministros. ¿Y sabes a quién nombra ministro de Agricultura? Al que era el gerente de Indupalma, que se ha encargado de extender el cultivo de la palma por todo el país. Claro. Y uno dice, pues claro, el mensaje, no están dispuestos a ceder absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? Y la gente está cansada, agotada. Que hasta que no lo cambien, porque acá lo que está pasando es eso, todo el tiempo tiran narcóticos. Kirchnerismo se encargó de hacer eso en todos los frentes. Mm. El Movimiento Nacional Campesino Indígena siempre fue súper fuerte. El MOCASE, 20 años de historia de lucha, se les metieron y ahora, o sea, es como... Le matan gente, todo, y ellos siguen... Es re triste que yo al MOCASE se lo respeto muchísimo, y es re triste ver cómo están teniendo que de alguna manera aceptar ciertas cosas y limitándose un montón en su accionar, cuando le siguen matando militantes, sí. Le sacan la ley esta de semillas al MOCASE acá, y sí, son muy estratégicos acá, pero es mucho más, creo que es mucho más terrible para el movimiento porque lo fracturan. Sí, claro. Lo que pasa es que allá es muy burdo. O sea, es que de verdad es muy vulgar todo lo que hace. Es burdo. Uy, es burdo, es muy grosero. Entonces, ¿de qué estaba hablando yo? No me acuerdo. Venías hablando de... del apoyo masivo. De cómo se está... cómo el campo está saliendo a la ciudad, sí, claro. Y se está visibilizando. Entonces digamos que... esto que pasó ahorita en el marco del paro agrario es una cosa histórica, porque, si hay un movimiento social que yo no sé cómo sobrevive a pesar de todo lo que le pasa, es el movimiento campesino. Ellos son como la esperanza, el faro nuestro, siempre lo han sido. Y digamos, por más represión, por más masacre, por más exterminio, el movimiento campesino siempre se ha mantenido organizado. Y lo que ha pasado durante los 2000, que digamos es como el gran auge nuevamente del movimiento popular colombiano, yo creo que tiene que ver con dos cosas: uno, la herencia de esa resistencia campesina, y dos, una juventud que le puso el pecho como al proceso. Entonces allá fue un auge del movimiento estudiantil muy importante. Uh-huh. Que ocurre del 2005 en adelante, digamos, que se junta con un movimiento campesino que históricamente ha estado ahí y con un reducto, digamos, del movimiento sindical que así es muy débil en Colombia hoy, que no lleva la batuta de... Está el abuso, puede ser algo así. Está la USO, la Unión Sindical Obrera, que es como la organización de los sindicatos más vinculados a todo el tema de explotación petrolera. Y está la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores. En donde últimamente, por ejemplo, desde la marcha ha habido toda una apuesta por, digamos, que está muy burocratizada, que responde mucho a la lógica clientelar, de intereses, pero que en el último tiempo ha intentado consolidar una corriente clasista al interior. Pero hoy por hoy no es el movimiento sindical el que lleve la batuta ni conduzca, y sí una combinación entre la experiencia del movimiento campesino, creo yo, y como el ímpetu de la juventud, que ha jugado un papel muy, muy importante. Está bien. Che, viste, la nota principalmente, todo esto son datos de contexto que nosotros lo vamos, la idea es articularlo con alguna otra entrevista. Información. No, es un montón. Entrevistas con lecturas que estamos haciendo. Sí. Medio si quieren, yo les puedo pasar nosotros hicimos una cartillita de la marcha sobre Colombia, que es muy ABC. Perfecto. Sí, que tiene todo esto de la Unión Patriótica, los datos. En el último periodo, la paramilitarización del Estado, digamos, que tiene que ver con todos los congresistas vinculados al paramilitarismo que están...